te canto Venezuela, con toda la voz que tengo desde aquí de mi Uruguay. A tus inmensas sabanas, a tus ríos, tus palmares y tu selva tropical. A tus inmensas sabanas, a tus ríos, tus palmares y tu selva tropical. Con mi guitarra campera, con cuatro y arpa llanera. Bueno, estamos abriendo el capítulo internacional en la mañana de este lunes y retomando el contacto con un amigo de muchos años de esta radio, que es el embajador venezolano Jorge Valero Briceño, diplomático de la Nación Bolivariana, ha estado representando a Venezuela en Ginebra, ahora lo tenemos por Francia ante la UNESCO, si no... ¿Hay alguna otra novedad que el embajador Valero quiera corregirnos? Hace tiempo que no conversamos con él de la actualidad de Venezuela y Venezuela ante el mundo en su relacionamiento internacional. Así que con mucho gusto lo tenemos nuevamente esta mañana. ¿Qué tal, embajador Valero? Bienvenido. Sí, muchas gracias a mis entrañables amigos y compañeros de Uruguay, de Radio Bicentenaria. Entiendo que me van a entrevistar hoy Ángel y Hernán. Sí, señor. En consecuencia... Ángeles y Hernán. Efectivamente, embajador. Lo tenemos por París, ¿no? Ante la UNESCO. Exactamente. Estoy como delegado permanente en la UNESCO, aquí en París. Bueno, pero sabemos que siguiendo atentamente los procesos políticos internacionales que involucran a su país... que podemos decir ha comenzado, sin olvidar atender el tema de la pandemia, pero hay un proceso de recuperación que comienza a darse en la economía, en la recuperación de la industria petrolera, también en el comercio internacional de Venezuela, embajador. Sí, ciertamente Venezuela ha entrado en una fase de despegue de su economía, luego de unos 6 años o 7 años de la imposición de las medidas coercitivas unilaterales que empezaron con el decreto de Obama, mediante el cual se declaró que Venezuela era una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de los Estados Unidos, y luego medidas que fueron acentuadas durante el gobierno de Donald Trump. Uh-huh. En consecuencia, Venezuela, a la luz de estas criminales medidas coercitivas, sufrió padecimientos, muerte, enfermedades, se redujeron los programas sociales, el presupuesto nacional cayó en un 99%, prácticamente el año pasado estuvimos funcionando con una economía que se alimentó del 1% o menos de los ingresos fiscales que recibíamos hace 6 años atrás. Ningún país en el mundo hubiera podido soportar una amenaza, una agresión tan terrible, tan abominable como la que lanzó el gobierno de los Estados Unidos en contra del pueblo venezolano, pero gracias a la resistencia, a la heroicidad del pueblo de Venezuela, del gobierno bolivariano, logramos vencer estas medidas coercitivas. Logramos, por ejemplo, que en medio de la pandemia, que fue cuando se intensificaron estas medidas coercitivas unilaterales, pudiéramos encarar con éxito la situación, y Venezuela, puedo asegurarte que es uno de los países del mundo que exhiben una tasa de mortalidad y de infecciones por el COVID-19 de las más bajas del mundo. Y es un país con una mortalidad menor que la que pueda haber sufrido cualquier país del continente latinoamericano y caribeño. Y te voy a poner un solo ejemplo. En Colombia, con 50 millones de habitantes, ha habido 50.000 muertos o más. En Venezuela, con 30 millones de habitantes, ha habido 6.000 muertos, lo cual quiere decir que es una tasa de mortalidad, bueno, infinitamente inferior a la que tiene Colombia, o la que tiene Brasil, que es el tercer país del mundo con infecciones y con mortalidad. Asimismo hemos logrado, y tú lo enunciabas de alguna manera, hemos iniciado un proceso de recuperación, de dinamización de la economía, y todos los pronósticos, incluyendo de organismos internacionales que hacen monitoreo de las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de los países, todos estiman que Venezuela tendrá una tasa de crecimiento este año que va entre el 20%, tal y como lo establece el Swiss Bank, o el 6%, 5%, tal y como lo establece la CEPAL. En conclusión, Venezuela, a pesar de estas agresiones criminales por parte del imperio norteamericano, está venciendo las dos pandemias que hemos sufrido, la pandemia del COVID-19 y la pandemia de las medidas coercitivas unilaterales, y en ambos casos estamos saliendo exitosos. ¿Por dónde ha pasado ese comienzo? De ¿qué pasos concretos se han podido dar para iniciar ese proceso de recuperación económica, embajador? Bueno, en el caso de la COVID, puedo decirte que Venezuela fue un país precursor en la aplicación de medidas preventivas antes de que la Organización Mundial de la Salud decretara la pandemia. Venezuela inició los planes y programas destinados a adelantar un vasto plan de prevención, y se desplegaron por el país más de 4.000 equipos multidisciplinarios integrados por médicos y paramédicos y enfermeras, de modo que se pudo detectar tempranamente no solamente las infecciones que potencialmente podían existir en materia de la COVID, sino que se detectaban también otras enfermedades. Pero además de este proyecto inicial, de esta decisión inicial, se aplicaron múltiples fórmulas, por ejemplo, la llamada fórmula 7x7, en el que 7 días había actividad permanente en la actividad social y económica, y 7 días había de resguardo. Pero además de eso, Venezuela, como tú sabes, es junto con Cuba, es uno de los países que tiene un sistema de educación y un sistema de salud completamente gratuito. Es decir, que en Venezuela, cualquiera persona que sufra cualquier enfermedad puede acudir a la atención médica sin que se le requiera ni siquiera la presentación de un seguro médico. Simplemente basta con presentar la cédula de identidad, e incluso se atiende de la misma manera y con igual prontitud y atención a los residentes en el país provenientes de otras patrias, por ejemplo de Colombia, que nosotros tenemos en Venezuela un poco más de 5 millones de colombianos, y el 30% de los 27% exactamente de los que se han beneficiado, por ejemplo, con los planes de vivienda, son de origen colombiano. Y Venezuela es un país que tiene, en medio de la pandemia, ha logrado un récord mundial en la construcción de viviendas gratuitas. Ya llegamos a la semana pasada, pasamos de 4.200.000 viviendas construidas, lo cual quiere decir, queridos amigos de Radio Bicentenario, que si multiplicamos por 4, son casi 17 millones de personas, 17 millones de personas que estaban en la pobreza o en el umbral de la pobreza, viviendo en condiciones infrahumanas, en espacios completamente deteriorados, sin servicios públicos, y hoy cuentan con una vivienda gratuita. Pero no solamente se le otorga la vivienda, se le otorga, digamos, el espacio físico de un apartamento de 70, 90 metros, dependiendo del grupo familiar, sino que se le dota totalmente de camas, de medicina, de lavadora, de radios, de televisión, etcétera. De modo que, a pesar, repito, de las criminales medidas coercitivas impuestas por el imperio yanqui, Venezuela ha logrado mantener los programas sociales. Asimismo, puedo citarte en el ámbito de la cultura, por ejemplo, recientemente se declaró que Venezuela era premio Guinness al haber presentado por primera vez en la historia la Orquesta Juvenil Infantil de Venezuela, el sistema de orquestas, el concierto más grande que se ha dado en la historia. Más de 10.000 personas, 10.000 jóvenes participaron, hombres y mujeres, en ese evento tan extraordinario, y están incorporados hoy al sistema orquestal. De los 30 millones de habitantes que tenemos, más de 1 millón de niños, niñas y personas de las diferentes edades, pero hay regadas por todo el país, y estos son mecanismos culturales de integración social, porque se les ofrece no solamente el instrumento gratuitamente. Imagínate tú lo que significa comprar más de 1 millón de instrumentos actos musicales, porque se les dota gratuitamente, se les da beca, se les da la alimentación, se les da trabajo, etcétera. De modo pues que esta es una manera pues de integración social. Te estoy viendo dos ejemplos gráficos. Sí, te podría hablar también de los vastos planes de educación, de escolarización. Venezuela es un país que tiene récord mundial en producción de libros gratuitos. Es decir, ahí tenemos una famosa librería familiar que consta de unos 25 o 30 obras maestras de la literatura universal, en los cuales están las obras fundamentales, digamos, que han marcado el idioma castellano, y se regalan gratuitamente. Y los libros de Venezuela son prácticamente regalados. Es decir, yo que vivo en Europa, y a veces voy a Madrid a comprar libros, y con 100 euros compro 4 libros. En Venezuela con 100 euros compraría 100 libros o más. Tendría que traerme una caja completa llena de libros, porque son extremadamente baratos, y esto ha significado que la lectura se ha democratizado. Hoy Venezuela es un pueblo lector. En conclusión, Venezuela es un país que tiene, pienso yo, uno de los niveles políticos más altos en el continente. Venezuela es un país extremadamente politizado en el mejor sentido de la palabra, porque hemos practicado una democracia participativa y protagónica. La nuestra no es una democracia puramente representativa. Hemos logrado traspasar las fronteras limitantes de la democracia representativa para ir a una democracia de calidad, una democracia que contempla la inclusión social con mucha justicia social, de modo que Venezuela progresa a pesar de las amenazas imperiales y está a la vanguardia de los cambios y transformaciones, fomentando o contribuyendo a fomentar un mundo multipolar, un mundo donde los imperios no tengan el predominio sobre las relaciones internacionales, que utilizan su predominio militar para acosar, para invadir, para destruir pueblos, para provocar genocidios, en donde haya, por el contrario, un mundo en el cual prevalezca la justicia social internacional, en un mundo pletórico de paz, espiritualidad y felicidad colectiva. Embajador, recientemente el presidente Maduro hizo una gira por países petroleros, ¿verdad? Fundamentalmente muy importante. ¿Cuál era el objetivo y qué balance se puede hacer de esa gira? Bueno, de los países que visitó el presidente, la mayoría de ellos eran, como ya tú dices, países petroleros. Por ejemplo, estoy hablando de Azerbaiyán, un país de un gran potencial petrolero, un gran productor de petróleo y de gas. Visitó Argelia, que es un país junto con Irán y Kuwait, que forman parte de la OPEP. Como tú bien sabes, Venezuela fue fundadora de la OPEP en el año 1960, junto con otros países del Medio Oriente. El precursor de la fundación de la OPEP fue un venezolano, Juan Pablo Pérez Alfonso, un venezolano nacionalista y progresista que logró articular esfuerzos con otros países del Medio Oriente, países árabes principalmente, y fundaron la OPEP. En consecuencia, Venezuela mantiene unas relaciones muy estrechas con los 12 países que forman parte de esta organización de países exportadores de petróleo. Incluso en algunos momentos Venezuela ha ejercido el liderazgo, es decir, la Secretaría General. Tuvimos a un secretario general que fue Ali Rodríguez Araque, quien fue también en su tiempo presidente de la petrolera venezolana. De modo que Venezuela tiene una relación muy, muy estrecha con todos los países petroleros, pero además esto no solamente en el marco de la OPEP, sino también con lo que llamamos la OPEP Plus, esto es, con otros países que no son de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, estoy hablando de Rusia y otros, y con ellos articulamos una estrategia para contribuir a que los precios del petróleo tengan un ranking, digamos, que sea tanto beneficioso para los productores, pero también que no afecte a los consumidores en el mundo. Y Venezuela ha sido líder, por ejemplo, de establecer cuotas prorrateadas en el marco de la OPEP con el objeto de regular el mercado para que no se produzca una sobreabundancia en el mercado, tampoco una escasez en el mercado, de modo que haya un equilibrio entre la oferta y la demanda. Uh-huh. Es por esto que Venezuela, en esta gira del presidente Nicolás Maduro, visitó, repito, Azerbaiyán, visitó Argelia, que es, como tú bien sabes, miembro de la OPEP, al igual que Irán, también miembro de la OPEP, y Kuwait, un país del Golfo Arábico Pérsico, ¿no? Pero sí, visitó también Turquía, que no es un productor de petróleo en gran escala, pero es un país con el cual mantenemos unas relaciones muy estrechas de amistad, y es una potencia emergente, porque hoy, por fortuna, se está creando un nuevo mapa político mundial. Uh-huh. Es definitivamente cierto. El imperialismo está en franca decadencia y es por esto que es tan peligroso. Cuando los imperios, y esto ha sido estudiado por historiadores, cuando los imperios entran en decadencia se tornan mucho más peligrosos de lo que son cuando están en su etapa floreciente. Es por esto que el imperio norteamericano, el gobierno de los Estados Unidos, ha logrado, por ejemplo, tutelar aún más a los países de la Unión Europea y las recientes reuniones realizadas en Madrid, en las cuales se congregaron los países de la OTAN, quedó en evidencia cómo, lamentablemente, la mayoría de los países de Europa actúan tutelados por la política militar expansionista, guerrerista del imperio norteamericano. Y la Unión Europea, lejos de convertirse en lo que se propuso ser al comienzo cuando nació como entidad multinacional, una entidad que fue un nuevo polo que hiciera una especie de equilibrio en las relaciones internacionales, lamentablemente se ha convertido en un títere, es decir, tiene una política exterior completamente dependiente del imperio norteamericano, y el imperio norteamericano, a la luz de las circunstancias recientes del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues ha aprovechado para, digamos, para tutelar aún más militarmente a estos países de la Alianza Atlántica. Bien, embajador, para redondear este panorama, usted sabe que acá en el Río de la Plata estamos viviendo este episodio con un avión de la empresa Embrasur de Venezuela, con tripulación venezolana y parte de tripulación iraní también, que estaba entrenando, digamos, en el manejo del avión, y que ha generado toda una operación, ¿verdad?, con el apoyo de los sectores de derecha de aquí, de nuestra región, intentando armar esto como todo un episodio de espionaje que involucró a Uruguay también, que rechazó el hecho de recibir al avión aquí para cargar combustible. ¿Qué lectura hace usted de todo este episodio que todavía se mantiene, ¿no? Bueno, sí es lamentable que, por ejemplo, las autoridades aeronáuticas de Uruguay se hayan plegado a los predicamentos de los que en Argentina y en otros países, también en Uruguay, alientan una política de hostilidad en contra de Venezuela, y por eso es que nuestro país ha rechazado de manera categórica el irresponsable manejo que ofreció la autoridad aeronáutica del Uruguay al revocar el permiso de sobrevuelo que había otorgado la empresa venezolana, como tú dices, Entrasur, que es una empresa que vinculada o que depende de nuestra gran empresa aeronáutica, servicios aéreos, Conviasa. Sí. Es lamentable que esto haya ocurrido y es lamentable que estas autoridades se presten a las campañas de desprestigio y de desconocimiento de las autoridades venezolanas del papel democrático y progresista y revolucionario que juega Venezuela en las relaciones internacionales y que tiene una política de paz y fraternidad con todas las naciones de los países en desarrollo. Es por estas circunstancias que venimos alentando con mucho interés el fortalecimiento de la CELAC, esto es, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que por fortuna, he de decirte que ha sido la CELAC ha sido recuperada luego de una etapa muy sombría en la cual el Grupo de Lima prácticamente paralizó la Unidad Latinoamericana y Caribeña, incluso la saboteó, pero por fortuna este cártel de la mafia política, incluso muy vinculada al narcotráfico, del cual el gobierno de Colombia fue el principal arquitecto, se ha ido desmontando y el Grupo de Lima ha desaparecido del mapa. Y su último episodio ha sido el triunfo de Petro en Colombia, y lo cual abre las perspectivas para que el continente, para que América Latina y el Caribe continúe avanzando en un proceso de unidad americana y caribeña, que pienso yo que está siendo también alentado por el presidente de Argentina, y recientemente el presidente de Argentina llevó la vocería de todos los países de América Latina y el Caribe en la llamada Cumbre de las Américas realizada en Estados Unidos, que ni era cumbre ni era de las Américas, porque se pretendía desconocer el papel protagónico, el papel que juegan la Revolución Bolivariana, Cuba y Nicaragua, pero esta cumbre resultó un verdadero fiasco y a tan pocos días de haber ocurrido, nadie se acuerda de que hubo una cumbre. Esto significa pues que ese fue un estruendo fracaso, un nuevo fracaso voluminoso y estruendoso del imperio norteamericano en su intento por imponer una política hegemónica en el continente norteamericano, pero estamos por el contrario asistiendo a una nueva correlación de fuerzas. Ya los tiempos en los cuales el imperio norteamericano imponía sus predicamentos, sus dictados, sus órdenes a todos los países del continente latinoamericano y caribeño están pasando, y cada día hay más voces que se suman a la articulación de una nueva configuración de manera democrática, equilibrada en las relaciones hemisféricas, y pienso que ese proceso se va a completar o se va a seguir acentuando con el inminente triunfo de Lula en Brasil en el próximo mes de octubre, y posiblemente con un triunfo progresista en Paraguay, de modo que quedarían prácticamente en el firmamento muy pocos gobiernos neoliberales, como el gobierno de Ecuador, que por cierto es un gobierno moribundo, que recientemente ha demostrado sus debilidades estructurales, y hay allí un movimiento, un poderoso movimiento popular social y sobre todo indígena, que ha levantado su voz, como lo ha levantado, la voz, como la voz es que ha levantado, por ejemplo, los pueblos que tienen una un componente en la población altamente indígena, como el caso de Bolivia. Uh-huh. Es decir, en resumen, creo que estamos asistiendo a un nuevo mapa político latinoamericano y caribeño, y esto es muy importante porque todo esto va a converger en la forja de una un mundo multipolar en donde, repito, hay igualdad jurídica de los estados y nadie pueda pretender imponer sus relaciones a otro, y en donde la soberanía y la coexistencia pacífica entre las naciones sea la regla dominante en las relaciones internacionales. Muy bien. Embajador, ha sido un gusto reencontrarnos con usted después de todo este tiempo que no conversábamos. Le mandamos un abrazo, como siempre, de todo el colectivo de la radio. Y también Las próximas veces que vamos a estar conversando más seguido, poder incorporar la región por todo lo que ha pasado en la región, ¿verdad? Y lo que está pasando en la región donde está Venezuela. Sí, me parece que habría que hacer una lectura un poco más extensa de ese mapa político, y podríamos también hablar un poco más extensamente del mapa político que se ha configurado en Europa, y sobre todo con el animoso guerrerismo de la OTAN en estos tiempos de confrontación multipolar. Muy bien. Un abrazo, embajador Valero, y hasta pronto. Hasta pronto, y un gran abrazo a los compañeros allá de Uruguay, de Radio Bicentenario, con quienes ya tú sabes, o saben ustedes, que yo me siento totalmente identificado con esa extraordinaria labor que ustedes cumplen de divulgación de la verdad, pero la verdad no solamente se divulga a través de la palabra, sino a través de la música, y ustedes lo hacen muy bien. Muy bueno. Un abrazo, hasta pronto.